Salmo 108, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 108, canción, Salmo de David. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y salmearé todavía en mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque grande más que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios habló por su santuario. Alegraréme, repartiré a Sichem, y mediré el valle de Sucoth. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, la vasija de mi lavatorio. Sobre Edom echaré mi calzado. Regocijaréme sobre Palestina. ¿Quién me guiará a la ciudad fortalecida? ¿Quién me guiará hasta Idumea? Ciertamente tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Danos socorro en la angustia, porque mentirosa es la salud del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Fin del Salmo 108, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.